Y bueno, cómo afecta la economía de los argentinos, ¿no? Pero lo tengo aquí a Juan Carlos Junio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de números. Yo sé que está contraindicado, pero bueno, vamos a transgredir un poco la contraindicación. Vamos a hablar de números igual bastante hoy. Sí, bueno, entonces hoy la audiencia va a tener que bancarse esta situación. Se trata, bueno, de los indicadores de nuestra ciudad. Y que, en fin, como decía, es un poco tedioso a veces los números, pero tiene el gran valor de que no hay cómo achacarle a la herencia recibida, ya que son los números de la Dirección de Estadística y Censo de nuestra ciudad. Uh-huh. Y bueno, son muy trascendentes, muy contundentes, entonces creo que vale la pena, ¿no? El costo de la canasta porteña ya supera los 20.000 pesos. Mira. Y en el costo, y para los jubilados, 13.000 pesos, como decíamos, son datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad. La familia tipo, 20.367 pesos, para ser más exactos. Con una salvedad, este importe de la familia tipo es sin tener auto, o sea, utilizando el transporte público, pagando un alquiler muy moderado, lo han elaborado en 3.820 pesos, que es más que muy moderado, casi no hay en nuestra ciudad, y por supuesto, sin prepaga y sin escuela privada. Uh-huh. Muy bien, es una opción analítica posible. En la ciudad, en nuestra ciudad, hay una parte de los ciudadanos que se ajustan a esta estadística y otra parte que utiliza la escuela privada, muchos hijos de la clase media, y tienen prepaga. Claro. En ese caso, lo que dice el índice de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad es que hacen falta largamente 35.000 pesos mensuales. Uh-huh. O sea que el tema de precios e inflación creo que se va manifestando claramente. Ahora, si tomamos la inflación, insisto, siempre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a la canasta, en estos 7 meses, porque esto es a julio, creció un 29,4%. Vamos a redondear para facilitar, 30%. Pero si lo tomamos en forma interanual, 44,5%. 44,5%. Espero que me sigan. Los números son claros, pero bueno, son muchos. No se puede dejar de decir, todos sabemos que las paritarias anduvieron entre el 27 y el 33%, 34%. Ya dijimos muchas veces que ese 34% es engañoso porque se pagan dos o tres veces, por lo tanto podríamos redondear por el 30-31, y aquí estamos hablando en nuestra ciudad de una inflación del 44,7%. Hay una pérdida salarial, hay una pérdida de ingresos de casi el 14%, que, como siempre decimos en economía, la riqueza no se esfuma, sino que pasa de un núcleo, de un sector al otro sector. Y por supuesto, esa canasta está lejísimo del salario mínimo, que es de 6.800 pesos. O sea que los núcleos más pobres están en una situación cada vez más compleja, más dificultosa. Y volviendo al tema de la tercera edad de nuestra ciudad, la canasta en abril era de 11.000 pesos y ahora es de 13.200, o sea, un 20% uh-huh. en solo 4 meses. Decíamos entonces que el índice de precios general es del 47% anual, interanual. Ejemplos: alimentos solo en un mes 3%, el aceite fue la estresa, niña sí. bonita o la sí. niña horrible, 14,4%, las verduras una vez más 9,7%, 10% de aumento en un mes, siguen lácteos, frutos. Un párrafo para ir terminando sobre la carne tuvo subas del 5%, anuncian un nuevo aumento del 5%, en el año lleva casi el 50%. Ahora bien, lo que dicen los empresarios del rubro es que el consumo de carne ha bajado mucho en esta ciudad, y saben que subió la polenta y otras harinas. Claro. Típico de la merma de la calidad de vida, típico de las situaciones de pobreza. En definitiva, termino recordando que también aquí en nuestra ciudad, Rodríguez Larreta decía, de consuno con el presidente de la Nación, la inflación en el año va a ser de hasta el 25%. Como dijimos, estamos en el 47. Iba a ser el 25% porque la iban a controlar y además porque tenemos equipo y somos eficientes. Recuerden, bueno, todo indica que la cosa no va bien. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, exclusivo de Caballero.